¿Cómo? Mira que va esa niña por la carretera. Con su pollerita por la carretera, mira cómo flamea, parece una bandera.